termino en candela, pero termino maluca, porque termino en candela. Las mujeres decían que no salve el milagroso. Y las mujeres decían que no salve el milagroso. Para el pasaje no tiene.